¿Cómo olvidarme que un día yo te quise? ¿Cómo olvidarte si contigo fui feliz? Si todos esos momentos que vivimos, todas esas caricias, ¿cómo olvidar? Llegaste a mí y hoy me pides por favor que me olvides de tu amor, de todo lo que hubo entre los dos, que todo terminó y que ahora se acabó, que me olvides por completo de tu amor. ¿Y cómo olvidarme? Me amaste entre tus brazos, ¿cómo olvidarte? Si tu cuerpo me entregaste sin medida, dime mujer, ¿cómo curar mi herida? ¿Y cómo olvidarme? Que vivimos tanto amor, ¿cómo olvidarte? Si el amor a conocerlo me enseñó. ¿Cómo olvidarte, mujer? ¿Cómo olvidarte? Y jamás podré olvidarte. Me enseñaste cómo olvidarte, mujer.